Hola, ¿cómo andan? Sabemos que este momento, el de elegir qué estudiar después del secundario, es, bueno, es un momento clave, ¿no? Lleno de preguntas. Hoy vamos a meternos con una carrera en particular, la licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones. Se da en la UBA, en Económicas. Y tenemos data fresca, directa de la Facu, para entenderla bien. La idea es esa, ¿no? Desmenuzar un poco qué hace alguien que estudia esto, por qué existe esta carrera y, obvio, qué puertas te puede abrir. Así que, arranquemos por lo básico. ¿Qué es, en la práctica, un licenciado o licenciada en sistemas de información? ¿Cuál es la aposta? Mira, yo te diría que es alguien que, por un lado, capta cómo funciona una organización por dentro, o sea, su estructura, cómo se toman decisiones, la gente que labora ahí. Y por otro lado, maneja las herramientas tecnológicas, las compus, los sistemas, el software, todo eso. Pero no solo las maneja, sino que piensa cómo usarlas para que la organización funcione mejor. Totalmente. Es como ser el traductor, ¿viste? El nexo entre la parte más técnica de sistemas y la parte del negocio, de lo que la empresa necesita de verdad. Un traductor, me gusta esa idea. Analiza problemas y propone soluciones usando la tecnología, pero pensando estratégicamente, no es solo tirar código. Para nada. Y eso implica también organizar la información. Hoy se habla mucho de datos, de Big Data. Bueno, esta gente ayuda a que esos datos sirvan para decidir mejor. Y trabajan en equipo, me imagino, con gente de todos lados. Sí, fundamental. Con marketing, con recursos humanos, finanzas. Porque un proyecto de sistemas hoy en día casi siempre cruza toda la empresa. Claro. Y mencionabas algo de seguridad de leyes. Ajá, también definen políticas para proteger la información, que es un tema súper importante, y asesoran en temas de derecho informático, tipo licencias de software, protección de datos, firma digital, sin ser abogados, claro, pero entendiendo la parte legal de la tecnología. Y gestionan proyectos grandes, ¿no? Con equipos, tiempos, costos. Sí, la gestión de proyectos es una pata importante de la formación. Y también, algo clave, se forman para aprender todo el tiempo, porque la tecnología, bueno, vuela, cambia constantemente. Es verdad. Y contame, ¿por qué se creó esta carrera específicamente en Económicas? ¿Cuál fue el origen? Ah, eso es fascinante. Nació hace casi 40 años, imagínate, y surgió en Económicas de la UBA para resolver un problema súper concreto que tenían las empresas en ese momento. ¿Qué problema era? El problema era que, a ver, la gente de sistemas, los técnicos, sabían un montón de computadoras, de código, pero no entendían mucho del negocio en sí. Claro. Y la gente de negocios, bueno, al revés, entendían de mercados, de finanzas, pero la tecnología era como... Una caja negra. Había una desconexión fuerte. Entiendo. No hablaban el mismo idioma, digamos. Exactamente. Entonces, la UBA fue realmente pionera, a nivel mundial, te diría, en crear este perfil bilingüe. Alguien que pudiera conectar esos dos mundos, tecnología y negocios. Formar ese nexo. Qué bueno eso, muy visionario. Ahora, para que quede claro, y pensando en alguien que está eligiendo, ¿qué no es la LSIO? Porque a veces hay confusiones, ¿viste? Si a alguien le encanta solo programar, ¿es por acá? Buena pregunta. Mira, no es una carrera puramente de desarrollo de software. O sea, sí se aprende a programar. Y bastante, pero no es el único foco ni el principal, diría. Tal. Tampoco es solo de computadoras. Es una combinación, una mezcla de tecnología con cómo se organiza una empresa y con las personas que trabajan ahí. Y es diferente a ingeniería en sistemas, por ejemplo. Exacto. La mirada es distinta. En LSIO el foco está más puesto en cómo aplicar los sistemas para mejorar una organización, para resolver problemas de negocio. Quizás menos en el diseño súper profundo de hardware o de software muy, muy complejo, o en procesos industriales pesados. Aunque, ojo, hay que decir que muchos egresados después se dedican al desarrollo y les va bárbaro, ¿eh? Tienen la base. Sí, totalmente. La formación es sólida. Y eso nos lleva a, bueno, ¿dónde puede trabajar alguien que egresa de LSIO? ¿Qué opciones hay? El abanico es reamplio. Puedes trabajar en empresas privadas, de cualquier rubro, grandes, chicas, medianas, y también en el sector público, en organismos del Estado, siempre buscando mejorar procesos con tecnología. Consultoras también, ¿no? Sí, claro, en consultoras que ayudan a otras empresas. Y algo muy común es que terminen armando sus propios emprendimientos o trabajando como profesionales independientes, freelancers. Ah, mira vos. ¿Y la academia? También, por supuesto. Se puede seguir por el lado de la docencia, dar clases en la Facu o en otros lados, o dedicarse a la investigación. Bien variado, entonces. Y ya que estamos, ¿cómo es un día típico de laburo? ¿O no hay día típico? ¡Ja! Esa es la mejor parte, me parece. La respuesta corta es no, no hay un día típico. Es muy dinámico. Un día puedes estar, no sé, gestionando toda el área de sistemas de una empresa, otro día diseñando una base de datos biométrica, ponele, para controlar acceso de forma segura, o programando una aplicación que use inteligencia artificial, o auditando sistemas, que es como revisar que todo funcione bien y sea seguro, o implementando un sistema de pagos digitales, claro, o cosas que quizás uno no asocia tanto con sistemas de entrada. Totalmente. Como pensar toda la logística tecnológica para un recital. Los accesos, la venta de entradas, la fanzone, todo eso. O armar una tienda online. No sabía eso. Sí, sí. O diseñar el sistema de reservas de mesas para un bar. O medir el impacto ambiental de una empresa usando datos. O armar esas colas virtuales para comprar entradas de fútbol que a veces nos vuelven locos. Sí. Las posibilidades son, bueno, casi infinitas. El punto es ese, resolver problemas reales. Laburar con gente, usar la tecnología para generar un impacto. Se nota que es variado, sí. ¿Y qué se necesita para empezar esta carrera? ¿Hay que ser un crack con la compu desde la cuna? No, para nada. Eso es un mito. Lo principal es que te guste la tecnología, obvio, y que tengas ganas de aprender. Muchas ganas, porque esto no para de cambiar. Fundamental eso. También ayuda a tener interés en cómo funcionan las organizaciones, las empresas, ¿viste? Y ser alguien que puede trabajar en equipo, que es organizado, prolijo. Ahora, seamos realistas. Como cualquier carrera universitaria, ¿eh? Hay que dedicarle tiempo, muchas horas de estudio. No es magia. Lógico, requiere esfuerzo. Entonces, el perfil sería alguien curioso, con ganas de resolver problemas, usando la tecnología como herramienta. Y la pregunta del millón para muchos pibes y pibas. ¿Hay salida laboral? ¿Cuánto dura la carrera? Sí, salida laboral hay, y mucha. Por suerte, la industria del software y del conocimiento en Argentina es muy fuerte. Exporta servicios y siempre está buscando profesionales de este tipo. Es súper común que los estudiantes empiecen a laburar antes de recibirse. Eso es un buen dato. Y sobre la duración, bueno, el plan de estudios dice 5 años. En la práctica, la verdad es que cada uno va a su ritmo. Podrías cursar hasta 8 materias por año entre cuatrimestrales e intensivos de verano o invierno, pero es picante, es exigente, claro. Muchos empiezan a trabajar, como te decía, y entonces cursan menos materias por cuatrimestre. Lo importante es encontrarle la vuelta, el ritmo propio, y no abandonar. Totalmente de acuerdo. Y si tuviéramos que resumir la esencia, el corazón del Alicio, ¿qué diríamos? Yo diría que el objetivo es ese, transformar las necesidades que tienen las empresas, las organizaciones, en soluciones tecnológicas que realmente aporten valor, que sirvan para algo concreto. Bien. Y no es una carrera para estar sentado programando aislado en un rincón, ¿eh? Al contrario, se interactúa todo el tiempo con gente, porque la tecnología se hace para las personas. Claro, el foco en las personas y la organización. Exacto. Forma profesionales para tomar decisiones importantes sobre tecnología y, en definitiva, para generar un impacto positivo usando esas herramientas. Si lo miramos en el panorama general, es un perfil híbrido, estratégico, que mezcla lo técnico con lo organizacional. Y por eso es tan buscado, acá y afuera también. Clarísimo. Bueno, me parece que hicimos un buen recorrido. Bueno, gracias por sumarse a este análisis. Ojalá sirva para aclarar un poco el panorama a quienes están en esa etapa de decisión. Nos escuchamos en la próxima.